Hola, ¿cómo estás? Espero que te esté gustando la forma como se te ha ido enseñando a sumar, restar, dividir y multiplicar durante el recorrido en este blog, porque ahora conocerás un nuevo tema. Y sabemos que hoy en día los alumnos como tú, que son de nuevo ingreso a la secundaria, han argumentado que el tema de las fracciones se les dificulta porque no le entendieron, porque no lo supieron explicar, etc. Muchos argumentos que no lograron poder entender dicho tema. Pero no te preocupes, ya que en este blog, así como en los temas anteriores, se te va a dar una solución sencilla y fácil de entender. Además, podrás encontrar toda la ayuda posible para desarrollar habilidades que tú desconoces de ti mismo. Es por ello que conocerás las fracciones en distintos contextos. Pero para ello necesitamos saber que tú conozcas los elementos de una fracción. Y sabemos que por lo menos conoces que tiene un numerador y un denominador, porque a partir de ello podemos partir para que logres poder sumar y restar con fracciones de igual denominador, así como también fracciones con diferente denominador. En estos casos se te darán los algoritmos usuales paso a paso de una manera sencilla para que tú logres comprender el tema. También podrás hacer conversiones de fracciones y así sorprenderás a todos tus amigos. Esto para que puedas ubicar en la recta numérica fracciones de manera exacta, ya que sabemos que se te dificulta para poder encontrar fracciones en una recta numérica. Pero aquí, en este blog, te diremos cómo hacerlo de una forma sencilla y fácil. Durante este tema se te dará a conocer ciertos trucos o cierta habilidad para que tengas una solución rápida, así como también encontrarás ciertas actividades que te ayudan a desarrollar tu habilidad matemática para que pongas en práctica y puedas sorprenderte de tu capacidad. Y recuerda, podrás hacernos llegar cualquier duda, comentario o sugerencia a través de nuestro correo electrónico que podrás encontrar en este blog.